Estamos en contacto con el doctor Clemente Raimondi del CUCAIBA, presidente del CUCAIBA. Doctor Raimondi, Omar Moretti y Daniel Artola lo saludan desde la radio de la Universidad Nacional de La Matanza y el diario NCO. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, queríamos molestarlo para saber su opinión de este hecho científico que tiene que ver también con el trabajo y la conciencia de la gente en donar órganos. Exacto. Bueno, en primer lugar, como hecho científico, que si bien no es el primero en el mundo en donde se ha dado, es una de los pocos casos, tiene que ver en una proporción directa al grado de capacitación profesional médica de nuestros equipos de trasplante. Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, también tiene que ver la donación que se hizo posible gracias a que una familia aceptó la donación ante el hecho de un fallecimiento en condiciones de transformarse de un donante de una persona del sexo masculino de más de 30 años de edad. Felizmente, tanto el proceso de donación como el proceso de implante dieron los resultados que tanto ustedes como nosotros y la comunidad en general conocen. Esto se constituye como una prueba más de la importancia que tiene la donación, que todos como ciudadanos tenemos muchas más probabilidades a lo largo de nuestra vida de transformarnos en un paciente que requiere un trasplante para continuar viviendo, que transformarnos en donantes, y que por eso tenemos que tomar una decisión previamente, y esa darla a conocer a nuestro núcleo familiar. También lo podemos hacer en forma escrita, ¿no es cierto? Sí. La expresión de voluntad para después de la muerte. Raimondi, el año pasado la provincia de Buenos Aires fue la provincia que más donantes aportó al sistema de donaciones. Este tipo de hechos, como el de la mujer está embarazada que toma estado público, ¿incrementa la cantidad de donaciones o de consultas, por lo menos? Exacto. Noticias como esta, nosotros las definimos desde el punto de vista educativo como una noticia positiva en el proceso de donación e implante. Esto hace tomar conciencia más a la población y en general los medios periodísticos, tanto escritos, televisivos como radiales, juegan un rol fundamental en todo esto. Hay algunos aspectos que son de estudio, y de hecho ya hay en algunos países y de hace varios años, que poco sirve o poco contribuye las solicitudes de los órganos a las familias en el momento de una situación de donación, sino que se conozcan estos casos, que si bien este en particular es muy específico, sino que la gente pueda conocer todo el proceso de la donación en las circunstancias que cotidianamente estamos viviendo. ¿No es cierto? Sí. Que la presencia de la donación dentro de los hospitales sea un acto médico, digamos, prácticamente de rutina, que no se vea la comunidad sorprendida en el momento en que se le solicitan los órganos, porque quien falleció está en condiciones de hacerlo, órganos o tejidos, ¿no es cierto? Bueno, si bien los médicos que son encargados de hacer la ablación y de hacer el trasplante son una parte fundamental de la cadena, digamos, en este proceso, a mí me parece que los coordinadores de trasplante del CUCAIBA, del INCUCAI, también a nivel nacional, tienen mucho que ver, ¿no? Porque bueno, son los que tratan nosotros, mire, mi extracción es universitaria. Sí. Y desde el 1991, en nuestro programa y nuestra actividad, venimos insistiendo en los coordinadores hospitalarios de trasplante que son tomados del modelo español. Felizmente, después de bastantes años que tuvieron este programa de coordinador hospitalario de trasplante algunos altibajos, se creó lo que se llama el programa federal de procuración, en donde toma como corazón al coordinador hospitalario de trasplante, que es donde creemos radica el futuro de la donación para llegar a los números que medianamente nos permitan tener un número de donantes adecuado. Es así que nosotros hemos impartido un programa educativo que lo tomamos como centro al coordinador hospitalario de trasplante y estamos bregando, y de hecho el ministro de Salud de la provincia, el doctor Cine, es absolutamente consciente de eso y estamos haciendo acciones concretas para poder jerarquizar al coordinador hospitalario de trasplante como un médico vinculado a la emergencia de una forma de incorporación, si se me permite nuevamente la expresión, formal. ¿Se entiende? Sí. Si bien el coordinador hospitalario de trasplante en este momento está incorporado, falta todavía esa ese trabajo en forma mancomunada con el resto del equipo de salud vinculado a la emergencia y además que no esté solamente en los hospitales que están bajo programa, que son 23 hospitales de alta complejidad, ajá, 44 coordinadores hospitalarios de trasplante, sino al lograr darles una dedicación exclusiva, poder abarcar regiones en donde otras instituciones, ya sea públicas o vinculadas a la seguridad social, donde también hay donantes, hoy por hoy no se tiene la actividad que nosotros desearíamos. Esperamos en el transcurso de este año poder incorporar esos coordinadores hospitalarios de trasplante que expandan su tarea a esas instituciones y de esa manera a contribuir a un mayor número de donantes, que en definitiva el beneficiado final, como toda la acción médica, es el paciente. Doctor Raimondi, la última. En día de elecciones suele haber stands en las escuelas para que la gente pueda adherirse a la donación. ¿Dan resultado estas promociones, estas campañas? Todo lo que sea presencia para poder desde el programa educativo poder aclarar las dudas, poder desmitificar los miedos en cualquier lugar, aunque sea un pequeño grano de arroz que uno pueda aportar, siempre es importante. Existe la semana de la donación, ahora próximamente va a ser la semana del riñón, en donde, ajá, se va a, como el trasplante renal es uno de los trasplantes que numéricamente más se requiere, se van a hacer acciones concretas y ya desde el Ministerio de Salud nos han obviamente solicitado que organicemos para los días festivos de Semana Santa, cuando se termine toda la actividad en la costa, empezar con actividades en distintos puntos de nuestra provincia, que ya lo vinimos haciendo desde el mes de, nosotros nos hicimos cargo en el mes de febrero, y llegamos casi a 20 ciudades del interior de la provincia. Y también es muy importante reforzar el tema de la donación de sangre, doctor, ¿no? Que es tan preocupante. Bueno, en ese sentido hemos conversado con la doctora Echenique, que es la directora provincial de hematología, de poder hacer, paralelamente a que una y otro sector del Ministerio de Salud pueda hacer sus propias actividades educativas, hacer algo en conjunto, porque también son cosas que van de la mano, ¿no es cierto? Doctor, gracias. De solidaridad. Sí, sí. Doctor, gracias por este contacto, muy amable, que tenga buen fin de semana. No, a su disposición en cualquier momento. Gracias. Doctor Clemente Raimondi, presidente del CUCAIBA, charlando con nosotros a propósito de la donación de órganos.